אלינו סישמע והסוחוי ויאל תצ'אינו ביד אויבינו ולמחוי ששמנו אלינו סישמע והסוחוי ויאל תצ'אינו ביד אויבינו למחוייס את שמנו זכוי אשר נשבעתו לבוייסינו besarachem veyatov nisharenu me'at me'arbe zechoi ashen ishbato la'voiseinu la'voiseinu kikoi ve'yashomayim arbe Tony shot a new me up me all of it Amables oyentes, qué alegría estar con ustedes nuevamente. Reciban nuestras bendiciones. Estamos, bueno, contentos de compartir nuevamente este programa. Esperamos que usted se acomode allí, si está en su casa, ponga esa radio duro, ¿no?, para que escuche todo lo que vamos a compartir con usted hoy. Y bueno, si usted va allí en una cola, pues allí se va a entretener y va a aprender también. Así que bendiciones. Amén. Bien. Ya está en el aire, Unidos por la Verdad. Ahora sí, así es. Reciban los saludos cordiales de quienes tendremos el grato placer de trabajar para ustedes. En la dirección de la estación, Andrés Noguera. En la coordinación general, Oliver Noguera. En la parte técnica y sincronizando el sonido, nuestro hermano Saúl Hernández. En la producción y dirección del programa, nuestra querida y amada licenciada Silvia de Nemer. Yo soy Ramón Marcano, certificado locutor 15504, productor nacional independiente 6504. Este es un programa auspiciado por la Congregación Bellacola, Casa de Jacob. Somos judíos, sefardí y nazaritas. Nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina del Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Nuestros números telefónicos, el 0416-206-3374, 0414-238-2211 y el 0412-424-5606. Y nuestras enseñanzas están basadas en la palabra del Eterno desde Génesis hasta Apocalipsis, compartiendo las raíces hebreas de nuestra fe. Nuestros días de reunión son los días sábados a partir de las 10:30 de la mañana, los días lunes oración, miércoles, jueves clase de hebreo. Como siempre estaremos compartiendo con ustedes los siguientes temas: como miel a tu paladar, relaciones familiares, Torat Emet, instrucción y verdad, y como siempre vamos a comenzar con miel, como miel a tu paladar, amados. Hoy vamos a hablar del libro de Bereshit. ¿Cuál es el libro de Bereshit, hermano? Génesis. Ah, exactamente, allí aprenda, amada, los nombres en hebreos también. Tenemos que acercarnos a nuestras raíces. Bien. Este tema de hoy va a hablar acerca de las luces, de las lumbreras que el Eterno creó. Si recuerdan en el primer programa, en el primer tema que tratamos de Bereshit, hablábamos de lo que fue el desorden en que estaba este globo terráqueo y el Eterno puso todo en su lugar, en orden. Bueno, y vamos a hablar acerca de la creación de las lumbreras allí en Génesis 1 del 14 en adelante. Amén. Entonces, comenzamos y dice así. Entonces, el Eterno dijo, que haya luz en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Y así fue. Dios hizo las dos luces, las grandes para alumbrar de día y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. ¡Qué hermosas son! Así es, Señor. Dios puso las luces en las bóvedas celestes para alumbrar la tierra de día y de noche y para separar la luz de la oscuridad, y vio que todo estaba bien. De este modo se completó el cuarto día. ¿Cuál es la misión principal de las lumbreras celestiales? ¿No sería cuando el Todopoderoso decidió hacer las lumbreras, expresó el orden de prioridades en la misión de todas ellas? Lo primero que dijo fue que servirán para separar entre el día y la noche. La segunda misión es marcar el tiempo con sus diferentes eventos importantes en su trayecto. La tercera misión del sol, la luna y las estrellas es alumbrar sobre la tierra con todo lo que eso conlleva. Como decíamos en el primer tema que hablábamos acerca del orden, el Eterno siempre tiene un orden para todo, ¿eh? Siempre muy, muy ordenado. Así es, todo lo pone en su lugar y como bien lo decías, todas estas lumbreras fueron puestas con un propósito. ¿Qué cómo se hicieron? ¿Qué cómo surgió el sol? ¿Cómo surgieron las estrellas? Bueno, eso ya es problema del Eterno. Y bueno, y todo pues lo que la ciencia ha investigado a través de los siglos. Pero sabemos entre todas estas cosas que hay una mente creadora, una mente que todo lo hizo perfecto. Entonces, ¿no sería más lógico pensar que la misión principal de las lumbreras es alumbrar sobre la tierra, especialmente si pensamos en todos los beneficios que la tierra y sus moradores reciben del sol? Es imposible vivir en la tierra sin la aportación del sol. El sol es tan importante para nuestra existencia que muchos pueblos y culturas, hasta el día de hoy, de hecho, a lo largo de la historia lo han adorado como su Dios principal. No obstante, la Torá, la Escritura, revela que el sol tiene un creador y por lo tanto esa práctica es rechazable. Volviendo al tema, ¿cómo es que el Todopoderoso no menciona como primera función del sol y las demás lumbreras al alumbrar sobre la tierra? Así es. Hay dos prioridades más importantes para él. Una de ellas es marcar las estaciones y los tiempos, incluyendo todas las fiestas de su programa de redención, revelado al pueblo de Israel. Pero aunque esa misión sea más importante que la de alumbrar sobre la tierra, no es la más importante. La más importante es separar entre el día y la noche. Otra vez, vemos la importancia en la creación de la separaciones entre diferentes cosas. En este caso se trata de una separación en el tiempo y también entre luz y tinieblas. Las tinieblas no son otra cosa que la falta de luz. En una sombra hay menos luz y muchas veces se puede ver una clara separación entre el área alumbrada por la luz del sol y otra área donde hay sombra. La sombra tiene menos luz. La noche tiene menos luz que el día porque la noche es el producto de una sombra. Solo la luna y las estrellas transmiten una luz directa a la Tierra, y por esto hay menos luz durante la noche que durante el día. Sin embargo, en la noche sigue habiendo algo de luz. Las tinieblas de la noche no son totalmente oscuras. La oscuridad no siempre es muy oscura. Es en relación con la luz que las tinieblas se vuelven más tinieblas. La luz produce una separación. Amén, así es. El Todopoderoso vio que la luz era buena, pero no está escrito en las tinieblas fueron consideradas malas. Más adelante, cuando el Todopoderoso había creado todo, vio que todo era bueno en gran manera. Eso está en el libro de Génesis 1:31, incluida las tinieblas de la noche. Así que en relación con la luz, las tinieblas no son tan buenas, pero no son malas. Las tinieblas son necesarias y tienen su función y tiene su función en esta creación llena de separaciones. Así que es muy importante para el Eterno que haya una separación entre el día y la noche, y entre la luz y las tinieblas. La tarea de separar es la más alta misión del sol, la luna y las estrellas. ¿Por qué esta misión es la más importante? ¿Qué podemos aprender de esto? Aprenderemos que para el Todopoderoso es muy importante hacer una diferencia entre el día y la noche. ¿Por qué es tan importante para hacer una diferencia entre el día y la noche? Porque ciertas cosas tienen que suceder durante el día y otras durante la noche. El hombre fue creado para estar despierto durante el día y dormir por la noche. Esta es una de las verdades más básicas de la creación. El hombre fue creado para trabajar de día y dormir de noche. Para tener armonía en la vida es importante seguir este orden natural. Sí, señor. Yo cuando estudiaba, ¿no?, este tema, decía, wow, ¿y cómo hace la gente que trabaja en horas nocturnas? Pero se ha comprobado científicamente que cuando las personas no duermen, o sea, cuando cambian el tiempo, de hecho, cuando una persona viaja a lugares donde el horario es totalmente diferente, aquí es día y allá es de noche, sufren un trastorno muy fuerte emocionalmente porque su cuerpo tiene un horario. Entonces de repente llega al otro país donde es de día y ya aquí él estuvo de día. O sea, ya llega de noche donde su cuerpo debería descansar. Sin embargo, pues se aconseja, por lo que vamos a seguir viendo, la importancia de dormir a las horas de dormir y estar despierto a la hora de estar despierto. Después de la invención de la luz artificial, el hombre se ha acostumbrado más y más a alterar este orden. Y una gran parte de los habitantes del mundo hoy en día no se acuestan de noche, sino de día. Que era lo que estaba diciendo. Esta es una alteración de lo establecido y crea desorden en el ser humano y trae consecuencias negativas. Cuerpo, para el cuerpo y para el alma. No obstante, hay momentos cuando el hombre puede alterar ese orden y no dormir durante varias horas de la noche o durante una noche entera, pero esos momentos son excepcionales y no deben repetirse demasiado para no causar daño al ser humano. Amén. El día fue creado para que el Creador sea alabado de una manera especial, como está escrito en el libro de Tejilín o Salmo 113:3. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Eterno. Y no solamente el hombre fue creado para dar alabanza sobre el día, también las mismas lumbreras están alabando a su Creador, como está escrito en el mismo libro de Tejilín 148:3, o sea, Salmo. Alabadle sol y luna, alabadle todas las estrellas luminosas. Esto es maravilloso, amados, porque toda la creación también alaba el nombre de Dios, alaba al Eterno. Fíjense que allí dice el sol y la luna y las estrellas luminosas. ¿Cuándo podemos nosotros creer o pensar que de alguna manera el sol, la luna, está alabando al Señor? Amén. ¿Y cómo le alaban ellos? ¿Cómo le alaban? En su esplendor, en su belleza, en la forma de manifestar lo que son, muestran la mano creadora del Eterno. Así que por las mañanas, cuando el sol sale, es el momento de levantarse y alabar al Eterno. Si te quedas dormido en la cama, no cumples gran parte de tu misión como ser humano. Levántate por la mañana y alaba al Eterno, tu Creador. Él te espera cada mañana porque te desea y se goza con tu presencia. No pierdas la cita con Él en la mañana. Es muy importante, amado, porque dígame si no es verdad. A ver, aquí le voy a hacer una pregunta. Cuando usted abre sus ojitos en la mañana, ¿verdad? Después que hace sus necesidades y qué sé yo. ¿Qué es lo que aprieta? El control del televisor, ¿sí o no? Amén. ¿Ah? Así es. Bueno, y eso es muy lamentable para un hijo del Eterno. Que lo primerito que haga en la mañana sea prender el televisor, porque lo primerito que tiene que hacer es buscar la presencia del Eterno, de donde emana el agua de vida que le va a dar la vitalidad para el día. Y también es de observar que los pajaritos, cuando en la mañana están cantando, lo que están es alabando a su Creador. Así, yo creo que ellos antes de comer, antes de buscar cuáles son las semillitas que van a comer ese día, primero cantan sí, para alabar al Eterno Dios. Así que por la mañana, cuando el sol sale, es el momento de levantarse y alabar al Señor. ¿Cuál es la mejor manera de poder estar alerta por la mañana? Acostándose suficientemente temprano para no tener sueño a la hora de presentarse ante el Eterno. De esta manera podemos servirle de manera más agradable. En el Salmo está escrito que el sol, la luna y las estrellas alaban al Eterno. Esta función de las lumbreras de marcar la separación entre el día y la noche es una constante alabanza al Eterno. Entonces, aprendamos de esta lección de separar bien entre el día y la noche, convivir con lo establecido por el Creador. No te quedes demasiado tiempo antes de dormir por la noche. Acuéstate a tiempo. No malgastes las horas de la noche para no dormir. Prepárate para presentarte ante su presencia, ante la presencia del Todopoderoso, porque si nos acostamos tarde, ¿verdad? Pues nuestro cuerpo no nos responde a la hora de levantarnos en la mañana, entonces estamos soñolientos. Y algo que tiene muy bueno y muy especial el pueblo, nuestros sabios y el pueblo judío, y sé que muchísimos cristianos también lo hacen, esperar el amanecer para estar con el Eterno, esa hora de silencio, de tranquilidad, donde todavía no comienza a sonar el teléfono, donde todavía no vemos las noticias, donde nadie nos interrumpe, ¿verdad? Sino que estamos en ese amanecer, mientras el sol se va asomando y va dando esos colores bellísimos de la madrugada, comenzar a hablar con el Eterno cuando nuestra alma aún no se contamina con todos los quehaceres de la mañana. Antes de terminar este tema, como decía anteriormente, que las lumbreras son creadas no solo para separar el día y la noche, sino que también para marcar los tiempos. El Eterno es el único dueño del tiempo. Lo que haga el hombre con el tiempo es responsabilidad del hombre. Pero haga lo que haga, en el día siempre tendrá 24 horas, y por más que se afane, cada minuto tendrá 60 segundos. Pero no solo esto es importante, sino que el Eterno dejó el tiempo como señales entre Él y el ser humano. Estableció días específicos para tener un encuentro personal con Él. Aunque cada día apartamos tiempo para estar en su presencia, hay fecha que el Eterno estableció para reunirse con su pueblo. Y sabe que esto es muy importante, amado. Por ejemplo, ahora que está, bueno, muy común, ¿verdad? Que tenemos que despedir pues a nuestra familia, sobre todo los padres que tienen que despedir a sus hijos y se van a otros países. Entonces, cuando los muchachos se van a otras partes, si no queda establecido un día de te voy a llamar, papá, los lunes, y los lunes te voy a llamar a las 7 de la noche, para que siempre estés pendiente que a esa hora nos vamos a comunicar. Es diferente a que si no hay algo establecido, porque cuando están en otra parte y ya se ocupan en otros quehaceres, se olvida y puede pasar una semana y de repente, oye, no llamaba a papá, no llamaba a mi mamá. pero si se queda un tiempo establecido, ya se sabe que hay un compromiso entre los hijos y sus padres. Bueno, algo así es lo que el Eterno hizo. O sea, Él es el dueño del tiempo. Pero Él estableció días para reunirse con sus hijos, con su creación. ¿Conoce usted esos días especiales? ¿Ah? Sí, Señor. Hay días que el Eterno están allí impresos en la Torá. Exactamente, estableció esos días. ¿Conoce usted estos días especiales de los cuales le estamos hablando? ¿Será el aniversario de la iglesia? ¿Será el día de la madre? ¿Será el día del pastor? ¿Será la Navidad? ¿Ah? ¿Le parece interesante este tema? Bueno, la próxima semana vamos a darle algunas fechas, algunos días que para el Eterno son muy importantes y que están allí en la palabra desde la creación del mundo. Así que bueno, amados, dejamos este tema hasta aquí. Vamos a un momento musical y ya estamos de regreso nuevamente. Panaf Eliha, Bihuneha, Isabalai, Panaf Eliha, Bejesef, Shalom. Radio Tiempo. Son las 11 y 27 minutos. Bien, mis amados, están ustedes disfrutando de Unidos por la Verdad, el programa que se transmite todos los jueves entre 11 y 12 del mediodía por acá por Radio Tiempo 1200 AM. Nosotros somos la congregación Beyacot, la casa de Jacot, judíos sefardí, nazaritas, y nuestra dirección es Avenida Urdaneta, esquina de Candelito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Nuestros puntos de contacto entre ustedes y nosotros, el 0416-206-3374, 0414-238-2211 y el 0212-424-5606. Recuerden, nuestros días de reunión son los días sábados, los días sábados a las 10:30 de la mañana, así que por allá les esperamos, amados. Por cierto, reciban nuestros saludos, todas nuestras amigas, amigos que están hoy conectados con su programa. Mándenos sus mensajitos para que nos digan qué les parecen estos temas o si les gustaría que tratáramos uno en especial. Son muy bienvenidos. Recuerden entonces, todos los sábados a las 10:30 pueden pasar por allá, conocernos y bueno, tener después la alegría de ver sus rostros. Bien, amados, ya pronto estaremos anunciando la fecha de las clases de hebreo de primer nivel, porque ya ahorita están prácticamente en la mitad de los estudios. Entonces, creo que en septiembre se reinician nuevamente las clases de hebreo. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las relaciones familiares. Vamos a dedicarle aquí un ratico de tiempo. Para las personas que nos siguen cada jueves, es nuestro programa Unidos por la Verdad. Continuaremos con el tema de las 10 reglas de oro para la crianza de los hijos. Esto es tan importante, amado, porque lo que nuestros hijos vayan a hacer cuando se conviertan en adolescentes, cuando lleguen a la juventud, va a depender de la base que nosotros le damos en el hogar. Entonces hablábamos de que la primera regla de oro es el respeto. El respeto, no solo el respeto que los hijos deben tener hacia los adultos, sino el respeto que nosotros tenemos hacia ellos. Decíamos en ese tema que a veces por ser pequeños a los niños se les pasa por encima. Pero si, por ejemplo, nosotros llegamos a una casa y vamos a saludar, pues debemos saludar al más pequeño hasta el más grande. Muchas veces se saluda a la gente adulta y los niñitos ahí mirando para arriba y nadie les para, nadie les dice nada. Entonces, no, eso es faltarle respeto a un niño porque ellos es una personita, aunque sea pequeñito. Después hablábamos acerca de la honradez y decíamos referente a esto, lo importante es que siempre seamos íntegros en todo lo que hagamos porque nuestros hijos nos están observando y ellos van a seguir nuestras pisadas. El tercer tema que tocamos fue acerca de la rectitud. Decíamos que debemos ser correctos en la justicia y no tener preferencias. También tener rectitud es velar para que se haga justicia hacia los demás y no unirnos a personas que actúan con injusticia. Así no seamos nosotros los perjudicados. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la responsabilidad. Este también es muy importante que el niño desde pequeño aprenda a ser responsable en muchos aspectos. Y hoy, indiferentemente a lo que esté sucediendo en Venezuela, vamos a hablar de la importancia del voto, esa condición que tenemos donde podemos expresar nuestros pensamientos. Se titula Vota. Es posible que parezca un lugar común, pero es verdad. Uno de los mayores privilegios con que cuentas, una de las libertades mayores que posees, es tu derecho al voto, a elegir a aquellos que han de representarte en el gobierno y a determinar la política conforme a la cual vivirás. Cada vez que se celebran elecciones, puedes ir a tu colegio electoral y depositar tu voto. Si llevas a tus hijos para que te vean ejercitar tu derecho al voto, le mostrarás la democracia en acción y, lo que es más importante, les estás enseñando lo que significa participar activamente en el proceso de constituir y mantener una comunidad y un país. En verdad, pues, es totalmente importante conocer tu voluntad de escoger a tus gobernantes conforme a tus propios criterios. ¿Por qué? Porque es una libertad que tienes tú propia, natural, de escoger quiénes son los que van a contribuir contigo al mejor tiempo de llegar feliz y contento a lo que tú deseas. Por eso es que es importante votar para conocer qué piensa, cuál es tu criterio y seguir adelante. Sí, señor, esa es una de las responsabilidades de nosotros, los que tenemos todavía, ¿verdad?, esa oportunidad. Otra de las responsabilidades, contribución voluntaria. Muestra a tus hijos lo que significa ser un miembro solícito y participante de tu comunidad cuando brindas tu tiempo y tu talento a las personas, instituciones u organizaciones que desesperadamente te necesitan. Si tú superas a ti mismo hasta compartir con otros, contribuyes a que una comunidad cumpla con su propia responsabilidad, enriqueces la vida de otros y estableces inconmensuradamente la propia existencia. Si tus hijos te ven entregar el trabajo de tus manos y la pasión de tu corazón, aprenderás lo que significa necesitar y ser necesitado, asistir y compartir, sentir obligaciones y un compromiso y cumplir con tu responsabilidad respecto de hermanos y hermanas de la comunidad humana. Esto, por ejemplo, lo vemos, ¿verdad?, en la junta de condominio, cuando se hacen las reuniones. ¿Para qué se hacen las reuniones de condominio? Oye, para que el edificio funcione bien. Todos debemos poner de nuestra parte para que todo esté limpio, todo esté en orden, para que todas las instalaciones funcionen, los ascensores, pero todo eso depende de la responsabilidad de cada uno. ¿Cuáles son los problemas que se consiguen dentro de un edificio? Es que los que no son responsables, que tiran basura en cualquier sitio, que usan mal los ascensores, que dañan las instalaciones, bueno, eso es ser irresponsable y no se valora lo que se tiene. Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos unamos a la comunidad donde vivimos y tratemos de que ese lugar, ya sea un edificio, ya sea una comunidad donde hay solamente casas, pueda ser un lugar limpio, un lugar ordenado. Y eso va a depender de la cooperación y la responsabilidad de cada uno. Por eso es tan importante también este punto. Otra de las maneras de convivir es hacer una fiesta en el sector donde tú vives, organizar una fiesta en el barrio. De vez en cuando debes estar aislado en tu propio piso o en tu casa. Puedes reunirte con tus vecinos y experimentar una sensación de comunidad celebrando una fiesta en el sector donde tú vives o el barrio. Cabe organizarla para el Memorial Day o el Labor Day. En este caso sería, por ejemplo, el 5 de julio, que es una fecha patria para nosotros los venezolanos y para todos los que vivimos en este hermoso país. O en cualquier ocasión especial, puedes pedir a cada uno que contribuya con víveres a una comida improvisada y que traigas equipo para la práctica de juegos o deporte. Una buena fiesta en el sector donde vives o en la barriada, sobre todo cuando se convierte en una tradición al repetirse año tras año, puede romper cualesquiera barrera de aislamiento o de temor que existan y construir, por el contrario, puentes de buena voluntad, experiencias compartidas y un respeto y una responsabilidad mutuos entre tus hijos y tu persona, tus vecinos y tú mismo. Esto, pues, contribuye a que no vivamos aislados en el sector que habitamos no seamos indiferentes con los demás que viven a nuestro alrededor, que siempre sea bueno compartir para conocernos cada día mucho mejor. ¿Por qué? Porque así estamos demostrando que somos útiles uno a los otros. Sí, señor. De hecho, hay un proverbio que dice que el más cercano a ti no es tu hermano, porque muchas veces tu hermano de sangre vive lejos. Tu más cercano es tu vecino. Y es bueno tener buena relación con los vecinos, porque ¿a dónde acudes en un momento de emergencia? Al vecino. ¿Ah? Pero tienes que tener una buena relación con él, porque no vas a llegar a tocarle la puerta solo cuando tengas una necesidad, ¿verdad? Vecino, buenos días. ¿Me puedes regalar un poquito de azúcar? Debemos tener buenas relaciones con nuestros vecinos, con nuestra comunidad. Bien, otro de los puntos acerca de la responsabilidad, visita a un amigo enfermo. No siempre es fácil ni agradable visitar a un amigo que está enfermo, sobre todo si su mal reviste suma gravedad. Puede ser impresionante contemplar a alguien en tales circunstancias y quizás resulte difícil e incluso intimidante decir las palabras adecuadas y obrar de un modo oportuno. Cuando lleves contigo a tus hijos a visitar en un hospital o en una casa a alguien enfermo, le mostrarás su solicitud y preocupación. Y lo que es más importante, revelarás tu sentido de la responsabilidad respecto de otro ser humano, una persona que requiere tu presencia y tu ayuda. Qué importante es este punto, amado, porque de verdad, o sea, ¿a quién le gusta visitar a un enfermo? Que dice, wow, voy a ir a distraerme mientras visito a un enfermo. Nadie, ¿verdad? Visitamos a un enfermo por responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Y todos estamos en la misma condición. O sea, así como hoy puede ser un amigo tuyo el que está enfermo, un día puede ser un pariente muy cercano, un día puede ser tú mismo. Y qué agradable es para alguien que está postrado en una cama encontrar amigos que en esos momentos le visitan. De hecho, hay muchos proverbios que nos dicen, a todos les gusta ir a una fiesta, a todos les gusta ir cuando los amigos están celebrando, comiendo y pasándolo bien. Pero ¿quiénes son los que realmente necesitan del apoyo de sus amigos, los que están pasando por un momento de luto, un momento de enfermedad, un momento de necesidad? Ahí es cuando podemos mostrar nosotros la mejor de la responsabilidad. Y es una manera, hermana Silvia, de darle un aliciente a ese hermano, a ese prójimo que está en una cama postrado. También hay un viejo adagio que dice, los amigos se conocen en la cárcel y en los hospitales. Exactamente, eso, y este es un mensaje para los hijos, porque cuando los hijos ven a sus padres que son gente social, como lo decía anteriormente, ¿verdad? Que hacemos una reunión en comunidad, donde podemos compartir una tarde todos juntos, donde podemos también visitar a una persona que está enferma, que está pasando por una necesidad. Todos esos son mensajes que nosotros le damos a nuestros hijos. Ellos aprenden de todo lo que nosotros hacemos. Qué fácil es, amado, encogernos de hombros y decir, ay no, que voy yo a meterme a la casa de un enfermo, no, eso no me gusta. ¿O qué voy a ir yo allí a un velorio a ver cómo le rezan a un muerto? Pero allí es donde está la misericordia del ser humano, porque esas personas necesitan nuestro apoyo, nuestro abrazo, nuestras palabras de aliento. Yo recuerdo cuando murió mi suegra, de verdad que yo tenía una tristeza muy grande en mi corazón, y mi esposo, por supuesto, y fue un apoyo tan grande, un aliciente, ver a nuestros hermanos, hermanas y hermanos que estuvieron allí con nosotros, abrazándonos, dándonos palabras de condolencia, fortaleciéndonos en esos momentos que todos tenemos que vivir, pues, cuando se nos va un ser querido, y sentir gente que te abraza, que te apoya, que te trae un café, eso no tiene precio, ¿sabes? A veces la gente piensa que todo se hace con un regalo, con algo de valor económico, pero no, amado, un abrazo, una palabra de aliento, una palabra que te da fortaleza, a veces mucho más valioso que cualquier regalo. Bien, mis amados, vamos a tener un momento más musical y ya regresamos. Thank you. Bien, esta es Radio Tiempo ofreciéndoles Unidos por la Verdad, Yahat Emet, como se dice en hebreo. Estamos ofreciéndoles el programa que se transmite todos los jueves entre 11 y 12 del mediodía por acá por Radio Tiempo. Nosotros somos la Congregación Bellacó, la Casa de Jacob, Unidos por la Verdad, como decimos siempre. Somos judíos sefardí nazaritas. Nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria, y nuestros números telefónicos, el 0416-206-3374, 0412, en este caso es 0414-238-2211. Hay otro número por allí, es el 0212-424-5606. Sí, señor. Recuerden entonces que los días sábados nos consiguen allá en esta dirección que acaban de escuchar. Todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Allí van a ver un servicio hebreo-español donde van a conocer cómo se hace un servicio pues de esta manera más arraigada a nuestras costumbres hebreas. Algunos me preguntan, ¿pero puede ir cualquier persona? Sí, señor. Allí todos son bienvenidos, amado. Ya no tiene que llevar un currículo ni nada por el desde estilo. Desde bien nacido, desde el del recién nacido hasta el mayorcito así de edad. Sí, señor, todos son bienvenidos, amados. Bien, vamos a continuar entonces con Torah Emet. Vamos a hablar, vamos a continuar con el tema que veníamos tratando acerca del temor a Adonai. El principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Tomemos por el ejemplo del rey Salomón, en este caso, de quien dice la escritura por boca de Elohim mismo: te he dado corazón, Ahad ben Amón, sabio y comprensivo. Así tan. Es, ¿verdad? Uh-huh. Corazón sabio, dice Jaham Benabón. Así que significa un corazón sabio y comprensivo, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Este rey, el más sabio que hubo o habrá jamás, pidió a Elohim esto que es tan importante, que por allí también Pablo nos dice, que pidamos sabiduría, porque es tan importante, amado, pedir sabiduría. Dice allí en Primera de Reyes 3:5, y se le apareció Adonai a Salomón en Gabaón, y una noche en sueños, y le dijo Elohim: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: da pues a tu siervo Lev Shomea Lishpateh Emajá, corazón que oiga para juzgar a tu pueblo y para entender Leavín entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Qué diferente, ¿verdad, amado? Serían las naciones si aquellos que tienen el poder de dirigir una nación buscaran la sabiduría de lo alto. Y esto es lo que tuvo de especial Salomón, porque Salomón era muy joven cuando él tomó la responsabilidad de ser rey de Israel, y él le pidió a Hashem, como bien lo dice más adelante, no le pidió riqueza, no le pidió estabilidad, ni que durara toda la vida allí como rey de Israel, sino que le pidió sabiduría, y eso fue lo que le agradó tanto a Hashem. La palabra de Elohim es bien clara: el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Dijo Dios a los hombres: servir fielmente al Señor, eso es sabiduría; apartarse del mal, eso es inteligencia. En el libro de Tehilim o Salmo 111:10, la mayor sabiduría consiste en honrar a Adonai. Los que lo honran tienen buen juicio, y el Eterno será siempre alabado. Sí, señor, en Proverbios 1:7 también nos habla y nos dice, 1:7, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. También en Proverbios 9:10, donde no hay temor a Adonai, no hay sabiduría. ¿Por qué es esto? Porque Elohim no puede confiarle sus secretos ni su sabiduría a aquel que no le teme. Por ejemplo, por amor, uno puede serle fiel a su esposa hasta que un día en que caiga en adulterio, pero por temor al Eterno, no va a ser infiel, no importa por quién, tenemos que admitirlo. El temor es más fuerte que el amor. Sí, amado, lamentablemente nosotros los seres humanos, pues somos así, amado. Mire, fíjese, usted le dice al niño, mira, hijo, por amor no te vas a montar en aquella silla. ¿Usted cree que por amor el niño no lo hace? No. Más rápido, ¿verdad?, se sube. Entonces le dice, si tú te montas en esa silla, te voy a disciplinar. Mira, tú ves esta varita que tengo aquí. Pau. Okay. Eso hace que el niño haga caso. Y lamentablemente, amado, pues con nosotros los seres humanos pasa lo mismo. Por eso decía usted, Ramón, lo de el hombre puede amar mucho a su mujer, pero eso no lo limita a que pueda caer en adulterio. Uh-huh. Pero si ese hombre teme a Hashem, entiende que cuando él está haciendo algo a escondidas, los ojos de Hashem lo están viendo, él no lo va a hacer, porque no va a ser solamente el amor, sino el temor a Hashem, que es lo que vamos a estar desarrollando. ¿Dónde me escondo de tu mirada? Ya son las 11:51, amado. Ya tenemos 3 minutos. Así es. Ay, Dios mío. Bueno. Elohim, en su sabiduría infinita, planeó las cosas de modo que todo lo que hagamos bajo su voluntad debe ser a través del espíritu del temor al Eterno. Notemos, como decíamos más arriba, que es un espíritu, una especialización, por así decir, del Espíritu Santo. No es solo un temor como sentimiento nuestro, ni menos un temor que viene del enemigo, sino del Ruach HaKodesh, es decir, del Espíritu Santo que el Eterno ha puesto sobre nosotros, que debemos pedir en oración y lo recibiremos. ¿Cómo es esto? Pues sí, debemos pedir a Hashem ese temor a Él, amado. Porque como no nos va a dar tiempo de avanzar mucho en esto, quiero terminar con lo siguiente, ¿no? Fíjense, a nosotros nos mostraron, amados, a la mayoría, de que Dios es un ser que está clavado en un madero, derrotado, un diosito, como mucha gente le dice, ay, yo le voy a pedir a Diosito. Y entonces hay una distorsión en nuestra mente de quién es verdaderamente el hacedor y el dador de la vida. Y esto es lo que tiene que cambiar en nuestra mente, tiene que cambiar en nuestros sentimientos, porque a quien nosotros servimos es el creador de los cielos y de la tierra. Con todo lo que el hombre ha avanzado en la ciencia, amado, apenas ha podido llegar a la luna, ¿ah? Los demás planetas están todavía un poco difíciles, por Marte, por allí más o menos están llegando, pero el hombre cada vez se asombra más de la creación, no entiende cómo existe todo lo que existe. Y a ese ser que creó todo lo que existe, amado, es a quien nosotros servimos. Pero lo maravilloso de que ese ser que creó los planetas, las estrellas, como lo decíamos al principio, ese ser nos ama y quiere tener una profunda relación con su creación. Pero que es importante que su creación entienda quién es él y tenga temor de él. Entonces, bueno, en el próximo programa vamos a seguir hablando de este tema. Sé que les va a interesar muchísimo. Así que, bueno, no nos queda más que despedirnos. Reciban nuestros cariños, nuestros abrazos invisibles, pero allí están, amados. Y que la bendición de Hashem esté sobre sus vidas. Bien. De esta manera llegamos al final por el día de hoy de Unidos por la Verdad, del programa que se transmite a través de Radio Tiempo 1200 AM. Nos vamos, pero nos volveremos a escuchar el próximo jueves a las 11 de la mañana. Hemos trabajado con mucho cariño en la dirección de la estación Andrés Noguera, en la coordinación Oliver Noguera, en la parte técnica Saúl Hernández y acá ante los micrófonos Silvia de Nemer. Yo soy Ramón Marcano, certificado locutor 15504, productor nacional independiente 6504. Nos vamos, pero como siempre, Shalom. Ubrajot. La comunidad judía sefardí Bellacol, la casa de Jacob, presentó Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual. Tomando como base las raíces hebreas, les invitamos para el próximo jueves a esta misma hora. Shalom, Ubrajot.